Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Tiempo de ser padres. Voy a compartir un texto con todos ustedes que está en el libro de Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran valor, el fruto del vientre. Hemos compartido algunos consejos esta semana que me parecen muy buenos y hemos reflexionado acerca de nuestro papel de ser padres. Ser padres es un privilegio, es una responsabilidad, es un riesgo peligroso si uno no se prepara. Y también para los que no tienen hijos, es un privilegio vivir sin hijos. Es una situación que podemos manejar y llevar adelante. Me gustaron tres citas de mi autora favorita que quiero compartir con ustedes el día de hoy. La primera dice así: los padres deben tomar tiempo para conversar y orar con sus pequeñitos y no permitir que cosa alguna interrumpa esos momentos de comunión con Dios y con sus hijos. Pueden decir a sus visitantes: Dios me ha dado una obra que hacer y no tengo tiempo para charlar. Deben considerar que tienen una obra que hacer para este tiempo y para la eternidad. Su primer deber es hacia sus hijos. Voy con la segunda. Padres, deben comenzar vuestra primera lección de disciplina cuando vuestros hijos son aún niños mamantes en vuestros brazos. Enséñeles a conformar su voluntad a la vuestra. Esto puede hacerse con serenidad y firmeza. Los padres deben ejercer un dominio perfecto sobre su genio y con mansedumbre, aunque con firmeza, doblegar la voluntad del niño hasta que no espere otra cosa sino el deber de ceder a sus deseos. Es una cita impresionante. Y aquí voy con la tercera. Los padres no empiezan a tiempo, no subyugan la primera manifestación del mal genio del niño, y este nutre una terquedad que aumentará con el crecimiento y se fortalecerá a medida que él mismo adquiera fuerzas. Bueno, necesitamos cumplir bien nuestro papel como padres. Lo he dicho muchas veces durante los audios de estos días. Ese papel lo cumplimos si primero asumimos la responsabilidad de hacer un plan. Segundo, si aprendo a buscar lectura y conocimiento, tenga cuidado porque hay mucho consejero familiar con ideas distorsionadas, pero usted compárelas con la palabra de Dios. Sí podemos ser buenos padres, sí podemos hacer bien nuestro papel. Tenemos hijos diferentes, unos obedecen rápido y se someten, otros son un poco más complicados y otros muy, muy complicados. Cada hijo es un reto a la mente y a nuestro proceder para que lo criemos y lo eduquemos bien. Pero saben, la figura más importante de la Biblia es Dios como un padre que tiene millones y millones de hijos, buenos y sumisos, rebeldes y obcecados. Dios entiende nuestro papel de padres. Necesitan buscar más a Dios. Necesitamos ir más a Dios. Cada día debemos tomar tiempo para leer algo de la Biblia con nuestros hijos. Eso no ha pasado de moda. No le tengan miedo a eso. Me lo va a agradecer toda la vida si cumple con este consejo. Haga un espacio cada noche donde han apagado todo en la casa, televisores y celulares, y dedican un espacio para leer algo de la Biblia, hacen sus oraciones y se acuestan. Tendrán un matrimonio estable, fortaleza emocional y espiritual, hijos que triunfarán en esta vida y en la vida eterna. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.